seguimos acá en un día, programa con ideología. Y bueno, ustedes saben que esta pandemia ha sido como larga. Hemos estado como mucho tiempo. Y se habló mucho de que, bueno, según la profesión que uno tiene en el oficio, algunos han podido trabajar y otros no. Pero cuando al principio tuvimos que estar bastante encerrados, si hay algo que nos salvó de todo esto fue el arte. Fue el arte, ¿no? Fue poder escuchar música, ver películas, contemplar obras, todos los recasos. Y lógicamente son los artistas tampoco los que han podido salir a laburar, ¿no? Salir a trabajar, a expresarse. Y aparte las cosas que despiertan, ¿no? La sensibilidad de un artista, a los que también le ha tocado tener personas referidas lejos, como ellos lo han podido a lo mejor canalizar a través justamente de lo que saben hacer, ¿no? Que es el arte. Y para que nos cuente todo este momento tan particular y su nueva creación que ya está rotando acá en el Parque de la Sierra y en el mundo, vamos a hablar con Patricia Parada. ¿Sí? Hola, Patricia. Hola, Vero, mucho gusto. Acá queremos saber cómo has llegado esta cuarentena y cómo has llegado tu creación de canela y miel, ¿no? Sí. Bueno, vos hiciste una introducción muy muy certera, muy clara y muy certera de toda la situación, ¿no? Por un lado, lo que nos ha salvado el arte, ¿no? De toda esta cuarentena y, irónicamente, la imposibilidad de los artistas de poder trabajar. Pero bueno, yo pienso que a veces estas situaciones así tan tan difíciles donde las emociones brotan a flor de piel, es lo que muchas veces a los artistas nos impulsa a crear, ¿no? Tanto sea en una pintura, en una escultura, en una música, porque justamente el otro día estaba escuchando alguien que daba consejos sobre plantas, ¿no? Y le consultaban sobre una planta que no le estaba dando flor, y la persona esta que sabía de plantas decía, bueno, posiblemente tenga demasiada agua. Cuando las plantas tienen poca agua, tienen mucha agua, a veces como que se relajan y dan hojas nada más. En cambio, cuando tienen menos agua, tienen como un poquito de sufrimiento y ahí sale la flor. Y yo pensé, wow, qué metáfora. Porque hay veces, tantas veces hay casos, ¿no?, de artistas que han compuesto grandes obras en momentos de sufrimiento. Podemos mencionar una obra cumbre, Adiós Nonino, creada por Astor Piazzolla, que la realizó en 3 horas cuando se enteró que había fallecido su padre, ¿no? Y bueno, un poco también lo que me pasó a mí en esta cuarentena, sobre todo esta sensación de tener los hijos lejos. Yo estoy acostumbrada a tener mi hija lejos, pero es muy diferente cuando nos damos cuenta que no podemos viajar a verlos, ¿no? Porque tengo casos de amigas que tenían sus hijos a una hora de viaje y sin embargo estaban imposibilitados de poder verse. Yo creo que a mí toda esa sensación fue la que me hizo mirarme un poco para adentro y empezar a buscar en mis sentimientos y en mis emociones. Y bueno, y en esa nostalgia de tener los hijos, de tener a mi hija, yo la tengo a mi hija en Suiza, y esa nostalgia de tenerla lejos, esa distancia de celos, ¿no?, como escribí, y esta ausencia que es un cardo y un rezo. Un cardo porque yo lo representé como el cardo que tiene esas espinas dolorosas, pero que también tiene una flor muy bonita. Y el rezo, porque, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer las madres más que rezar cuando nuestros hijos están lejos y no los podemos ver, ¿no? Claro. Y bueno, así nació este poema, Canela y Miel, el título hace referencia al color de ojos y de pelo de mi hija. Y pensé, bueno, quiero que este poema se transforme en una canción. Y busqué a alguien empecé a pensar en alguien que lo musicalizara y dije, tiene que ser una mujer. Y por suerte tenemos aquí en el Valle, viviendo hace poco tiempo, a esta gran artista, Marita Londra, que es autora, cantautora, compositora. Y bueno, me contacté con ella, le comenté que tenía este poema referido a mi hija que estaba lejos, me dijo mándamelo, y bueno, y a los dos días ya me devolvió el poema musicalizado, con el comentario de que se había emocionado muchísimo, de que se había sentido muy identificada y que la música le había brotado así directamente desde el corazón. Así que bueno, fue algo muy, muy hermoso. Y bueno, después pensé en buscar músicos, quería que tuvieran violín y una guitarra, pensé en Gusti López y en Melacho Cuello, que Gustavo López, violín, Melacho Cuello, guitarra, esos artistas tan queridos de acá y tan conocidos en nuestro valle. En ese momento Gusti estaba haciendo la cuarentena porque era el mes de abril, él estaba todavía haciendo la cuarentena en Córdoba, así que bueno, hubo que esperar hasta fines de julio que él viniera, que hiciera su cuarentena acá para recién reunirnos y poder empezar a crear con la música de Marisa Londra y con mi poesía a crear este tema. Y bueno, fue una etapa muy, muy linda. Quiero destacar algo, una etapa en la que yo me sentía acompañada de muchísima amorosidad, tanto de los músicos como de Mariano Florio, donde hicimos la grabación, donde él también hizo la placa de inicio con la foto de Luciana, de Víctor Gómez, que nos hizo toda la parte del video, porque esto se transformó en un video. Filmamos a orilla del río de los Sauces, acá abajo en el balneario de los Elefantes, porque es un lugar donde yo camino y donde nació esa canción. Y bueno, así con todo este trabajo creativo nace este videoclip de Canela y Miel, creado por dos mamás, dos madres artistas y dedicado a mi hija y a todas las hijas de madres que las tienen lejos, ¿no? ¿Qué tal, Patricia? Gonzalo te saluda. Gonza, ¿cómo estás? Bien. Este poema esta canción que nace con un poema tuyo, ¿vos lo venías masticando de hace rato o tiene un tiempo, en una semana me salió, surgió? ¿Cómo fue? Mira, esto nació en el mes de abril. Yo caminé un día a orillas del río y bueno, me senté, siempre salgo a caminar con mi perro, y me senté y escribí el nombre de Luciana en la arena y bueno, y ahí me salió un poema y volví a casa caminando y bueno, y dije, este es un poema, pero quiero además de ese poema que haya una canción. Y me brotó así, muy rápido, ¿no? Porque justo en esos días yo había recibido una foto de mi hija, que es la foto que está en la placa de inicio del videoclip. Y bueno, mirando la foto, pensé, dije, Canela y Miel. Y bueno, y todo eso fue lo que fue dando pie a la canción, que brotó así, brotó muy de golpe, muy del corazón, muy de una inspiración absoluta. Lo mismo que después le pasó a Marisa Londra, ¿no? Que cuando recibió el poema, a ella enseguida le brotó una música. Yo creo que estando así con la sensibilidad a flor de piel, es como que todo nace muy rápido desde el corazón, porque es la necesidad tan fuerte de expresarse de alguna manera, ¿no? Claro. Se acuerda, nos imaginamos, Patri, como bien decís vos, esto que vos estás relatando, de no haber pasado media humanidad que tiene hijos lejos, ¿no? Pero, y te permitió a vos, me imagino, un poco aplacar esa lejanía. Obviamente, porque, bueno, cuando empezás con un proceso creativo, ahí primero que se aplaca ese dolor, esa nostalgia y pasás a todo el proceso de creatividad, de pensar en buscar los músicos, en decir, bueno, yo quiero que sea un videoclip, ¿dónde lo vamos a filmar? en hablar con mi hija, en contarle, en decirle, mirá, tengo esta foto, la puedo usar como placa, me autorizás, y bueno, y hablando con ella, y el entusiasmo de crear, que es lo que nos salva, es lo que nos salva a los artistas, Vero, poder crear. Claro. Y en este momento que no tenemos la forma de comunicarnos con el público, que tenemos, digamos, un proceso creativo de mucha introspección, de mucha soledad, ¿no?, en nuestra casa, posiblemente eso, al no estar como distraída por otras, por actuaciones, por actividades y eso, es un proceso mucho más profundo, más intenso, y posiblemente por eso salga más rápido también, ¿no? Porque como me preguntaba Gonzo si cuánto tiempo me había llevado, yo otras veces escribí otras canciones y a veces sí lleva un tiempo, porque vos la escribís, la dejás, te olvidás, haces otras cosas, volvés otra vez, le cambias una cosa. Pero ahora, bueno, son muchas horas de aislamiento, de soledad, sobre todo esto que nació la primera etapa de la cuarentena, que fue tan estricta, donde ni siquiera podíamos salir de la casa, ¿no? Entonces, bueno, es el recurso, y a la vez la tabla de salvación que tenemos los artistas, ¿no? De poder usar toda esa energía y toda esa nostalgia y ese dolor para que se transforme en una flor, ¿no? Como el ejemplo que di al principio. Claro. Patri, y ahora vamos, dentro de un ratito vamos a escuchar el tema cuando terminemos de hablar con vos. Pero si la gente quiere ver el video, ¿a dónde lo puede ver? Sí, justamente, pueden entrar al canal de YouTube, a mi canal de YouTube, Patricia Parada, Canela y Miel. Y justamente esto también es muy interesante que yo le quiero pedir al público, ¿no? Porque en este momento la única posibilidad que tenemos los artistas es de comunicarnos a través de los canales de YouTube, a través del Facebook. Y bueno, son todos canales gratuitos, nuestras obras están a disposición de quien las quiera mirar en forma gratuita. Y por eso les pedimos, y no solo este pedido que voy a hacer no es solamente para mí, es para todos mis artistas colegas, ¿no? Que cuando entren a algún YouTube, cuando entren a ver algún video de algún artista, suscríbanse al canal porque eso nos ayuda un montón. Pongan un me gusta, pongan un comentario ahí en el canal porque es la forma que podemos interactuar. Porque después nosotros entramos al canal, miramos, vemos un comentario de alguien, se lo contestamos. Y aparte le estamos ofreciendo nuestro arte en forma gratuita, ¿no? Porque todo nuestro trabajo, bueno, también tiene un costo, pero al entregarlo, lo entregamos en forma gratuita. Entonces nos sentimos muy gratificados. Para nosotros es una ayuda enorme, enorme. Cuando entren a ver algún video, suscríbanse al canal del artista que les está mostrando el video. Coloquen un me gusta. Y si tienen ganas, coloquen un comentario ahí en el mismo canal de YouTube. Porque después el artista va a entrar en algún momento, va a mirar los comentarios y se los va a responder. Entonces así también nos podemos comunicar con el público de alguna manera y el público nos retribuye en una forma muy valiosa para nosotros todo el trabajo que hemos hecho, ¿no?, de producción. Bueno, Patricia, es genial. Entonces ahora vamos a escuchar el tema y bueno, así como decís que es su como especie de catarsis, que es lo que les sirve, bueno, a nosotros también obviamente nos sirve poder escuchar, contemplar lo que hacen ustedes los artistas, así que también... Por ahí en este caso, haberse reflejado en una canción, ¿no? Claro, toda la gente entonces también... Y vos sabés que si me permiten un minutito, yo he hablado todo el tiempo de las madres, ¿no? Pero vos sabés que he tenido comentarios de padres también que me han conmovido mucho. Porque yo al principio, por ejemplo, compartía el video con amigas o conocidas mujeres, ¿no? Y después lo compartí con algunos hombres que son padres. Y me sorprendió enormemente cómo se sintieron también identificados, ¿no? Con hijos, porque tienen sus hijos lejos, sus hijas lejos. Yo pienso, bueno, es un sentimiento que en realidad no tiene un sexo determinado de la mujer o del hombre, simplemente esa sensación de amor, de un ser querido, de un hijo, de una hija, biológico, del corazón o como sea, pero es ese vínculo, ¿no? Y la canción habla precisamente de ese vínculo, y que no está referido solamente a la madre con su hija, ¿no? Y me gustó mucho saber que también ha habido padres que se han sentido identificados con el tema y con la temática de la canción. Qué bueno, Patricia, la verdad que muy lindo lo que estás contando. Y bueno, vamos a disfrutar el tema. Y bueno, cuando tengas otra obra, acá el programa abierto para recibir lo que vos quieras y tengas ganas de comunicar. Buenísimo, bueno, yo te agradezco, les agradezco, Vero, Gonza, les agradezco este espacio en la Radio Pinku, que siempre está abierto para los artistas también. Y bueno, un agradecimiento y espero que les guste el tema y que lo disfruten. Háblalo. Muchas gracias. No, gracias a vos, Patricia. Abrazo enorme. Un abrazo. Este río que rubra mis pensamientos, corazoncito de mi alma tierna niña de mis sueños, campanitas en tu risa, campanitas. Mm-hmm.